conociendo a Bruce Dern. Bruce Dern es un actor estadounidense de cine, teatro y televisión que también ha incursionado como guionista. Nació en la ciudad de Chicago, estado de Illinois, como Bruce McLeish Dern, el 4 de junio de 1936, por lo que hoy está cumpliendo 85 años. Es hijo de John Dern y Jean McLeish. Su abuelo paterno era George Dern, secretario de guerra del presidente Theodore Roosevelt, y fue candidato a gobernador de Utah. Su tío materno fue el poeta Archibald McLeish. Sus padrinos fueron los conocidos políticos Adlai Stevenson y Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente estadounidense. Ha sido nominado 2 veces al premio Oscar de la Academia de Hollywood y es padre de la destacada actriz Laura Dern. Estudió en el New Trier Townsend High School, EATS, en Winnetka, Illinois, y en la Universidad de Pensilvania. Su destacada carrera cinematográfica desde 1960 se basa en la composición de héroes modernos o de villanos con muy buenas interpretaciones, por lo que ha logrado ser considerado uno de los actores más talentosos de su generación y ha sido un célebre actor de teatro, siendo alumno de Elia Kazan. Y casualmente debuta en el cine no acreditado en 1960 en la película Río Salvaje, dirigido por Elia Kazan, y participa en este mismo año en la serie televisiva Ruta 66, y sigue hasta 1964 en la televisión, participando en 18 series, hasta que en ese año actúa en Marnie, dirigido por Alfred Hitchcock, y de aquí en más trabaja paralelamente en ambos medios, llegando a participar hasta fines del 2020 en 33 series, algunas muy conocidas como Ben Casey, Caravana, El Virginiano, Cuero Crudo, El Fugitivo, The Big Ballet, La Ley del Revólver, Bonanza, El Gran Chaparral, destacándose en la serie dramática Big Love, 2006 al 2011, por la que fue nominado en el 2006 como mejor actor invitado. Participó en la miniserie Espacio de 1985 y actuó en 17 telefilmes, 11 de los cuales se realizaron en los años 90. En el cine, hasta el año 2020, actuó en 107 películas, en 3 de ellas no acreditado, y le puso su voz a Pequeños Guerreros, Small Soldiers, un filme de animación del año 1998. Cabe destacar que en 2017 participó en 8 películas, en el 2018 en 6, en el 2019 en 10 y en 2020 en 3, y tiene para estrenar en 2021 2 y 9 películas más con su participación en postproducción. En 2020 le puso su voz a 2 videojuegos, Shadow Stalker y Mega Race Deathmatch. Ahora, recordemos año por año títulos de su carrera cinematográfica. Lucha de Gigantes, La Masacre de Chicago de 1929 y Los Ángeles Salvajes en 1967. La Marca de la Horca junto a Clint Eastwood y Will Penny, El Solitario, 1968. El Clan Barker, el 1971. Naves Misteriosas, 1972. Y en este año pasa a la historia por ser el único actor que con su papel de Asa Watts mató al legendario John Wayne en la película Los Cowboys. Luego viene El Gran Gatsby, 1974, junto a Robert Redford. Los Justicieros del Oeste, 1975, junto a Kirk Douglas y dirigida por este. Trama Macabra, 1976, la última película de Alfred Hitchcock. Domingo Negro, 1977. Regreso sin Gloria, 1978. Reto de Campeones, 1980. Tatuaje al Desnudo, 1982. SOS Vecinos al Ataque, 1989. El Golpe Final, 1991. Pose, 1993. Locos a Bordo, 1995. Entre Dos Fuegos, 1997. La Casa de Cristal, 2001. Anónimos, 2003. El Astronauta, 2006. Django sin Cadenas, 2012, de Quentin Tarantino. Nebraska, 2013. Los Ocho Más Odiados, 2015. Y Había Una Vez en Hollywood, 2019. Ambas también de Quentin Tarantino. Tierra de Forajidos, 2019. Un muy buen western donde compone a un oficial que es el padre de Mayra Sorvino en la ficción de la historia. Y en 2020, Emperador, la historia de un esclavo de color que llegó a ser líder revolucionario, a quien le rescata a su hijo como intermediario. De hecho, que hay más títulos, ya que aquilata 107 películas filmadas hasta el año 2020 y las que están por venir. Recibió 2 nominaciones al premio Oscar de la Academia de Hollywood, una como mejor actor de reparto por su papel del Capitán Bob Hyde en Regreso sin Gloria en 1978, y la otra como mejor actor en el 2013 por su papel de Alexander Payne en Nebraska. Y para el Globo de Oro fue nominado en 3 oportunidades. En 1974 como mejor actor de reparto por su papel de Tom Buchanan en El Gran Gatsby. En 1978 como mejor actor de reparto por Regreso sin Gloria. Y en el 2013 como mejor actor por su trabajo en Nebraska. Y por este trabajo también fue nominado como mejor actor al premio BAFTA de la Academia Inglesa y al premio del Sindicato de Actores en el 2013. Finalmente, este muy buen trabajo suyo en Nebraska le otorgó el premio National Board of Review al mejor actor y como tal ganó la Palma de Plata del Festival de Cannes en el 2013. En el Festival Internacional de Cine de Berlín fue distinguido con un oso por el valor de su carrera cinematográfica y recibió varios premios Lifetime Achievement en diferentes festivales. Y en el año 2010 fue distinguido con la prestigiosa estrella del Paseo de la Fama de Hollywood junto a su ex esposa Diane Ladd y su hija Laura Dern, siendo la única familia en la historia del Paseo de la Fama que recibió sus estrellas contiguas en la misma ceremonia. Bruce Dern estuvo casado con Mary Dow Pierce de 1957 a 1959. Luego se casó con Diane Ladd en 1960. Su primera hija, Diane Elizabeth Dern, nacida el 29 de noviembre de 1960, murió a los 18 meses de lesiones en la cabeza después de caer en una piscina el 18 de mayo de 1962. La segunda hija de la pareja, Laura Dern, nacida el 10 de febrero de 1967, también es actriz. Después de su divorcio con Diane Ladd en el año 1969, Bruce Dern se casó con Andrea Beckett. Así homenajeamos a este extraordinario actor norteamericano Bruce Dern, que hoy, 4 de junio de este 2021, está cumpliendo 85 años. Muy feliz cumpleaños, Bruce Dern.